presentes en toda la provincia. Contacto 2345-515162. Instagram y Facebook, Los Amigos Aberturas y Herrería. Estamos en calle Sarmiento 100, General Alvear. Con la energía solar podés bajar un gran porcentaje de tu factura de electricidad en hogares, comercios e industrias. Equipos para calentamiento de agua, bombeo solar y energía para lugares remotos. Energest, energía limpia que potencia tu vida. Ruta 205, kilómetro 181. WhatsApp 2344-541311. Instagram y Facebook energest.ar. ¿Estás pensando en un cero kilómetro? ¿Estás pensando en Blois Peugeot? Consultanos por opciones de financiación y toma de usados. 11 58 64 88 74. Coordinando una cita, podemos ir a tasar el vehículo a tu ciudad. Para conocer nuestras novedades, seguinos en redes sociales Blois Peugeot o visitanos Ruta 205, kilómetro 98 y medio Lobos. Blois, concesionario oficial Peugeot. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos, tarjeta Santander Río y Nativa, 6 cuotas y 20% de reintegro. Y con todas las tarjetas nacionales, jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495, teléfono 02344-434-444. Con el mismo sabor de siempre en pastas frescas, con riquísimas empanadas y fiambrería. La Nueva Familia, Belgrano y Mitre, Saladillo. Y en Las Flores, Rivadavia 596. Envíos a domicilio al 433-998. Encontrá en Grucio Cielo Rasos PVC blanco a medida, PVC color, placas de yeso Durlock, perfilería, todo para la construcción en seco. Grucio Cielo Rasos, teléfono 2345-410949, cuenta DNI, ahora 12, Mercado Pago, Instagram, Grucio-Cielo Rasos, Ruta 205 y Frocham. En Roque Pérez podés vender más con la 106. Sumate al medio que más vende en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Envíanos un WhatsApp al 2345-414545, porque en Roque Pérez la 106 vende. Vende más con la 106. La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Antes de irme a la carneada, quería decir, como lo hacemos cada noche que tenemos posibilidad de escenario, y son muchas noches del año, que en Las Flores, en la radio AM, hay unos que curan por radio. Supera cualquier cosa de imaginación que uno se haya podido imaginar, porque yo conocí una vieja que curaba el mal de ojo por mensajito de texto, pero esto la tiraron a la mierda. Son maestros, apóstoles, brujos, pastores, hermanos, no sé, hermanos de tiempo, que ya nos conocemos todos, pero bueno, que hacen medicina alternativa, brujería y buena suerte, todo por el mismo precio, ¿entendés? All inclusive, todo incluido. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades confusas, donde no llega la ciencia, amarres de pareja, sanaciones del alma, seguro contra granizo. No le hacen asco a nada, ¿entendés? Ellos te hacen un trabajo, ¿no? Un trabajo de decir que van a barrer el patio, o que te cortan el pasto, que te lavan el auto, que se suben el andamio para pintarte la casa. Un trabajo es un hechizo. Cuando vos te han hecho un daño, no el daño que hace el granizo, o el daño que te rompieron la cara de un sopapo, un daño es una brujería. Esto viene y te acomodan todo. Te hacen una limpieza, no que te barren el patio, limpieza de buenas ondas, ¿me entendés? Y un día leí en una carta en la radio que decía que le escribía Pablo. Pablo es agricultor y estaba muy complicado. Le había entrado la isoca, le comía el sembrado, la mujer se la comía un hermano, creo. Y no le arrancaba el auto, todos juntos, ¿me entendés? Y si ellos, los hermanos de la fe y la magia blanca, manantial de fe y de vida y de todos los secretos, le podían dar una mano, decían la carta a Pablo, decían ellos los hermanos. ¿Cómo no, hermano Pablo, te estábamos esperando? La mano sobre la radio y di la tabla del 4. No sé qué mierda tiene que ver con el número. a la brujería del 4, entonces ¿qué será? Pues será para ganar tiempo nomás. Y repite con nosotros: Satanás fuera de aquí, Satanás fuera de aquí, Satanás fuera de aquí. Mañana atendemos él, le dan una dirección, tráete 2.500, lo que vale la consulta, y lo atienden, en el sentido figurado, ¿me entendés? Que reviente las isotas, que le devuelva la germo y que termine nomás. Eso es lo que quiere Pablo, por lo menos por lo que yo entiendo. Como el tema complicado, tuvieron que ir al campo. Recorrieron los sembrados, las casas, los galpones, y en una despensa hallaron que había chorizo colgado. Habían facturado un chancho. Acá te hicieron el daño, dice. Esto ya hay que bajar. Se lo hicieron descolgar y cargar en el auto. De ellos que arrancaban, ¿entendés? ¡Qué manera de arriesgarse los hermanos! ¡Mirá si les pasa algo! Vos sabés que las isocas se fueron a la mierda después que se comieron todo. Quedó el campo pelado, como el piso este. La mujer volvió un día, pero paséle un juicio. Y ellos, los hermanos de la fe y la magia blanca, manantial de fe y de vida y de todo el secreto, se mandaron a mudar con los chorizos de Pablo. Ni siquiera se quedaron para ayudarle a Pablo que empujara el auto. ¡Qué maestro, los hermanos! ¡Qué maestro! ¡Gloria y gloria! ¡Eso es maestro, la puta madre! La fe me ha levantado. La fe mueve montañas. Pocho Esteves en su hipacha. Un día curó de palabra una motoniveladora de la municipalidad que no quería sancionar. ¿A vos qué parece? ¿A quién no lo han curado del empacho? Digo los más grandes, por lo menos los de mi generación. Te llevaban una abuela nuestra, una viejita al barrio, abuela de otro, pero era lo mismo. Te tiraban boca abajo en una cama con una sobrecama medio acolchada. Te levantaba las pinches de acá atrás. Si era profesional la vieja, te ponían un poco de talco. Y unos pellizcones que te levantaban en el aire el cuero del lomo. 3 días, mordíamos la sobrecama. Cuarto día te dan una purga que te das vuelta cagando en ganas de estar empachado, pero ese es el componente orgánico que tiene algo razonamiento, porque la chetra de los hijos de la lechera, terneros que toman sus vacas de mucha leche, cuando toman mucha leche se empachan y nosotros tiramos la cola. Y es lo mismo, porque acá hay uno, en la columna, unos receptores que favorecen la evacuación del estómago. Es lo mismo que tirarnos el cuero a nosotros, pero hay un componente espiritual. Las viejas te daban una cinta, con el dedo así tenías que apretar en la boca el estómago. Se te venían, te acordaban. Primer día te daba hasta acá, hasta la oreja. Segundo día por acá ya ibas medio bien. Tercero acá, fondo blanco. Ahí ya estaba para la purga y andá que te quede dar. Y vos sabés que la vieja primitiva hace novia para la vecina de Gándara, el de la Garma. Curaba, pero curaba la distancia del empacho, ¿viste? Porque las viejas venían, mientras venían así con el alambrador, venían murmurando un rezo entre los labios. Uno no lo sabía, no sabía curar. Y la vieja curaba a distancia, empachaba ausente, lo ponía el marido ahí de testaferro. Perico, el segundo marido, lo paraba el viejo ahí. Y la vieja ahí curaba el empachado ausente, ¿me entendés? Y es más, cuando faltó el viejo, apretaba la cinta con un centro de mesa y se le venía a la vieja. Sí. La mujer de hecho Martínez curaba el mal de ojo, el ojeo, decíamos nosotros. Viste que había en la familia una tía mirada fuerte, te miraba y cagaste, ojeaba. Y antes todos nos ojeamos. Y el que cura el ojeo, el mal de ojo, como se dice, el tipo se pasa a él el mal y empieza a bostezar. Pero se da vuelta bostezando. Creo reventar. El flaco este que andaba conmigo, que está en los videos, que el chofer mío hace antes, somos amigos, este curaba. Dice, vos estás ojeado y empezás a bostezar, pero que le ves el estómago que acaba en la boca. Y en esos años la mujer de Hecho Martínez, curandera, él era caminero y curaba el mal de ojo. Pues en ese momento, viste, 8 hijos tenía más estúpidos, la familia tenía 8, 10, 12 hijos, 14 cada familia. Y eso no sé si contagioso, qué mierda, pero se enfermaban todos los chicos, se traían carro lleno, muchachito, la vieja. Agarraba la noche bostezando a la vieja, vos es que 30, 40 muchachitos cortados. Se le había gastado el mecanismo de acá de abrir capó, ¿viste? La pisada. Y por ahí se le tiraba a trabarse, vos es que curaba la vieja que con la carretilla trabada parecía una serpiente la vieja. Dicho preocupado, viste, porque era una fuente de ingreso, así que había inventado un dispositivo de limitación de bostezo. ¿Vos sabés qué? Un cinto, se lo pasaba por abajo y se lo prendía acá arriba y hacía bostezar corto a la vieja, ¿viste?

Las Pointer Sisters con I'm So Excited. A ver qué dicen nuestros oyentes al 2345-414141. Claro, en el día del veterinario. Lo agarró en el aire el cacho, ¿eh? Día del veterinario, un gato veterinario, tal cual. Un homenaje al gato en el Día de los Veterinarios, en su honor y humor, dice el cacho de Saladillo, así es. Buen día, quiero la vienesa, quiero encendido Saladillo, dice Fiamma. Marisa de 25 también participando, Susana desde 25, Nancy y Evelyn. También está Silvia de Saladillo, Gustavo desde 25. Dichoso sesgo, dice la Cloti. Hay gente que me saca de quicio. ¿Qué más tenemos por aquí? Luisito de Delca, que quiere encendido Saladillo. Patri de Saladillo, que ya nos pide signo de Capricornio. Y también Huguito desde 25, participando de los sorteos. También podés hacer como hizo Patri de 25, que pidió su signo con la palabra signo. Vos también lo podés hacer. Más o menos en media hora vamos a estar repasando el horoscopete aquí en la mañana de la radio que nos envía Lola durante todos los días. Así que si querés, mandá tu signo con la palabra signo, tu nombre y tu ciudad y lo compartimos con vos al aire en un ratito. Tremenda versión de May Hafford, un estreno en el aire de la radio. Sorry. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry. Forgive me is all that you can say. Years gone by and still words don't. Forgive me. But you can say, baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words, oh, at the right time, you'd be mine. I love you. It's all. Ford con su versión de Baby, I Can Hold You. Nos vamos a una pausa, son las 11:25. No dejes de mandar

te prefiero fuera de foco. Inalcanzable. Yo te prefiero irreversible. Casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espectador y el ventilador desgarrándote. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer. Soda Stereo en vivo, persiana americana. Estamos en las 11:35. El cielo sigue cubierto sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. El viento del sudoeste con ráfagas de 10 kilómetros por hora. Bajamos un poquitito, todavía la humedad está muy alta, 100%. Llega a la mañana de la 106 Mick Jagger con Hard Woman. She's a hard woman to please, and I thought about letting her know. She's a hard lady to leave, but I thought about letting her go. She's a tough lady to leave, but I thought about it played at a place. Yes, she is. I gave her laughter. She wanted diamonds. I was romantic. She treated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? You see, passion has a funny way of burning down and running low. Suddenly it goes out, and you wonder, where does it go? She's a heartbroken place. I thought about letting her know. She's a hot letter to me. Yes, she is. I gave her laughter. She wanted diamonds. She was unfaithful, cheated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? I'm alone at last. Something inside of me knows I could have loved him then for a thousand years. I have to let her go. I got to let her go. Say goodbye. How can I say goodbye to my baby? She's a tough cookie, hard to live. I got to say goodbye. Tremendo Mick Jagger, ¿eh? Hard Woman. Dice, Marina nos pide Géminis. Norma Sara nos pidió Libra y participa de los sorteos. Majo también pidió Libra. Carlitos de Alvear nos pidió Leo. Vos también podés pedir tu signo, ¿eh? Mandá tu nombre, tu ciudad y tu signo con la palabra signo. Y en un ratito estamos con lo que va a pasar el resto del día para cada uno de los signos que lleguen a la radio. Después lo publicamos también en el diario de La 106, www.la106.com. Clotilde Inés, que nos pide Géminis también. Bueno, todos, en un ratito los compartimos. Ya volvemos. 106, siempre una canción. Agua Isabela. Te ofrece bidones de 12 y 20 litros, jugo y soda. Servicio mensual de dispenser frío-calor. Pedí tu bidón en 12 litros sin cargo. Agua Isabela. Alisal 3234 Saladillo. Pedidos 2345-680653.

todo aburrido me sentía. Um gustito en la boca me seguía. Batida de coco, essa es la mía. Cambia la onda deste dia. Pedi-lhe batuque a la negra Maria. Ritmo que trae la alegria. Que trae la alegria. Por isso eu solo. Sin zapatos salgo a caminar. No necesito mucho para andar. Voy por aquí, voy por allá. Siguiendo el sol a la orilla del mar. Pedile un batuque a la negra María. El ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. Por eso yo solo quiero la playa y el mar. Del sol de Bahía en un balanceo que me alucina, que mueve así, que mueve asá, belleza latina que Dios da. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. Por eso yo solo quiero la playa y el mar. Aburrido me sentía, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía. Cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María. Ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. Por eso yo solo quiero la playa y el mar. Presenta Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Nos vamos a los horoscopetes de hoy. El más pedido ha sido Géminis. Lo pidió Marina, lo pidió Clotilde. Así que ahí vamos con los amigos de Géminis. Tu mente estará muy activa y creativa hoy. Aprovecha para comunicarte de manera clara y expresar tus ideas con entusiasmo, querido amigo geminiano. Estamos en el sol en Leo y lo pidió Carlitos de General Alvear. Para los amigos leoninos, ahí vamos. Un día para brillar y destacar en lo que haces. Confía en tu creatividad y liderazgo para sobresalir en tus actividades. Libra, lo pidió María José. Busca la armonía en todas las áreas de tu vida. Dedica tiempo a cultivar relaciones equilibradas y disfrutar de la belleza que te rodea. También lo pidió Norma Sara, a Libra, las dos. ¿Qué más? Patricia nos pidió Capricornio, para los amigos de Capricornio.

ganador en Saladillo. Nos escribió a las 10:08 de la mañana y se trata de Agustín. Ahí está, entregado. También tenemos el regalo de encendido Saladillo, que está en Cabral y Las Vías, que hoy te regala un juego de lámparas para tu auto. Acordate, están en encendido-saladillo en Instagram y también en WhatsApp, 2344-42-2727. Están los chicos muy atentos, sobre todo en la parte del taller. Félix y Huguito, con el dial clavado en la 106. Rulo es más volátil. Está por ahí charlando, tomando mate, haciendo algún videíto con Caro. Pero están, están, ahí están, atentos al sorteo de la 106. Este regalo de encendido Saladillo se lo lleva quien nos escribió a las 10:15 y se trata de Marcelo de Saladillo. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Parece que están apurados los chicos del control. No me dejan explayar con libertad. Hablando de farmacias de turno, en Saladillo hoy Farmacia Fullerat, en 25 de mayo San Roque, en Roque Pérez Salinas y en General Alvear Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas.